Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos, desde Madrid, España, para toda España y para todo el mundo, en esta Fonoteca del Misterio de Más Allá de la Realidad. Los saludos de Fernando y de Santiago Vázquez en esta entrega que seguro va a hacer las delicias de todos los amantes, concretamente de esas voces paranormales, de lo que es la transcomunicación instrumental, lo que se denomina la TCI, transcomunicación instrumental. Y es que rescatamos de nuestra fonoteca particular, de nuestro archivo sonoro, un programa que concretamente se emitió el 9 de noviembre del año 2000 en Radio Getafe, querida emisora, y entrevistamos nada más y nada menos que a una de las mayores autoridades en esta materia, como es el profesor Don Sinesio Darnell Huerta. En aquella noche inolvidable, desde luego se lo aseguro que fue totalmente inolvidable, porque estuvimos más de una hora hablando con él en antena y le preguntamos muchísimas cosas. ¿Qué son las psicofonías? ¿Quién nos habla a través de esas voces? Le planteamos la posibilidad de si puede ser un mundo paralelo al nuestro o si realmente es el más allá el que se manifiesta en estas grabaciones. Nos habló de sus técnicas, de las técnicas que él utiliza y que otros investigadores también, para la captación de estos sonidos paranormales. También le preguntamos sobre los peligros de estas grabaciones y nos contó algunos casos realmente impactantes. Las hipótesis, cómo no, se pusieron sobre la mesa. El origen de estas voces, dónde se encuentra, qué posibilidades o qué hipótesis se han planteado para explicar el fenómeno. Nos habló de los tipos de voces. Las hay desde las muy malignas a las totalmente benéficas. Y no solamente eso, sino voces in situ o de lugar, voces esporádicas, voces interrelacionadas. Una clasificación que él hizo hace ya bastantes años y que nos va a explicar pormenorizadamente en este programa. También se dirigió a los investigadores más jóvenes, dándoles algunos consejos a la hora de investigar en el campo de la transcomunicación. Y yo le hice una pregunta, entre muchas otras que les estoy citando, y es que si estas grabaciones demuestran que existe un más allá, ese lugar, hipotéticamente hablando, esa dimensión espiritual donde van las almas de las personas que han tenido una existencia terrenal. Le pregunté, y esta fue una fase de la entrevista realmente sugerente, porque le dije que me contara algún caso que le había impactado, y nos contó dos que lo vamos a dejar ahí y que todos ustedes podrán escuchar en esta entrega de nuestra Fonoteca del Misterio. Nos habló de las diferentes dimensiones, de la física actual. También abordamos un asunto que es muy importante, y es que las voces psicofónicas conocen el futuro y también advierten de peligros, si bien es verdad que en muchas ocasiones mienten. Y nos contó, asimismo, algunos casos investigados por él. Nos habló también de las voces diabólicas y, para finalizar la entrevista, las conclusiones, sus conclusiones en base a sus estudios. Y para terminar esta Fonoteca del Misterio, También continuamos el programa aquella madrugada con cuatro psicofonías, dos de ellas muy conocidas, pero para muchos de nuestros seguidores no, porque siempre afortunadamente hay oyentes que se suman a la audiencia de Más Allá de la Realidad, y emitimos cuatro psicofonías que podrán ustedes escuchar también al final de la entrevista con el profesor Sinesio Dernel. Echamos hacia atrás en esa máquina del tiempo imaginaria prácticamente 9 años, 9 de noviembre del año 2000, Más Allá de la Realidad, en Radio Getafe, entrevista a uno de los grandes, el profesor Sinesio Dernel, hoy con todos ustedes aquí en nuestra Fonoteca del Misterio. Que lo disfruten, amigos. Seguimos en la madrugada avanzando en Más Allá de la Realidad, y como les anunciábamos anteriormente, esta noche hablamos de un tema tan interesante como son las psicofonías. Y lo hacemos con don Sinesio Dernel, profesor Dernel, que es químico industrial, técnico en microbiología y diplomado en química oleícola. Además es miembro por méritos de diferentes entidades científicas y ha sido ponente en dos congresos internacionales de química industrial. En su trabajo como investigador en el campo de la parapsicología, es miembro del comité técnico del primer congreso europeo de parapsicología y ponente del tercer congreso nacional de parapsicología. Es actualmente en nuestro país el más importante investigador en el campo de la transcomunicación. Profesor Dernel, buenas noches. Muy buenas noches. Profesor Dernel, ¿cómo podemos definir una psicofonía? ¿Qué es una psicofonía? Bueno, podríamos definir la psicofonía, es aquel fenómeno por el cual grabamos voces, dialogamos con voces cuya procedencia es desconocida y que no son audibles directamente por nuestro sentido. O sea que da la impresión de que se trata de una energía inteligente, que luego ya sabemos que no es una energía, pero para explicarlo de momento, de una energía inteligente que nos rodea, o de unas energías inteligentes que nos rodean, y que en un momento determinado actúan sobre las membranas de los micrófonos y se hacen audibles. Y le pregunto, ¿es la psicofonía el fenómeno paranormal que conocemos más importante por ser repetitivo, profesor? Bueno, la psicofonía ha venido a abrir un abanico de fenómenos tan importantes como en un principio la psicofonía. Cuando yo escribí esa frase, aún no se conocía la psicoimagen, aún no se conocía lo que llamábamos cosmovisión, aún no se conocía la transgrafocomunicación, y claro, en ese momento sí, la psicofonía era importantísima, sigue siendo importante. Sigue siendo muy importante, pero luego alrededor de ella se han abierto otra fenomenología también instrumental, que posiblemente todas ellas sean diferentes aspectos de una misma realidad que está ahí subyacente y que según la aparatología y la técnica que vamos empleando y aplicando aparece en forma de voz o en forma de imagen, etcétera, etcétera, que son, al fin y al cabo, la psicofonía ha sido el fenómeno y abierto el capítulo de lo que llamamos transcomunicación instrumental, o sea, experimentación con instrumentos. Profesor, ¿cuándo? Vamos a hacer un poco de historia brevemente, si le parece bien. ¿Cuándo y cómo, de qué forma se grabó la primera psicofonía? ¿Cómo empieza realmente el fenómeno de la psicofonía? ¿Cómo se descubre? Se han ido descubriendo que la psicofonía es más antigua de lo que creíamos, ¿no? En un principio se dijo que Raudive Constantin, anterior a él fue Jugerson Frederick, este realmente es el que pegó el aldabonazo y el que dio a conocer la psicofonía, ¿no? Todos sabemos la historia de que era un pintor esloveno, se han aficionado a filmar películas sobre aves y a sonorizarlas. Pues una vez, estando en sus bosques, intentando grabar el canto del pinzón, me parece, le entran unas voces y ahí empieza todo. Él se da cuenta de que esas voces no corresponden a las personas que estuvieran alrededor de él, sigue experimentando en el bosque y comprueba el hecho de que entidades, una de las cuales se presenta como su madre, que hacía años que había fallecido, le habla y se comunica con él a través del magnetófono. Y ahí empieza. Pero anteriormente a él, ya en el Vaticano, no recuerdo el nombre del sacerdote que era, ya en vida de Pío XII, ya hizo algunas grabaciones. Era un sacerdote o un par de sacerdotes que se dedicaban a la grabación y estudio de cantos gregorianos, claro, tenía un buen laboratorio de sonorización, sí. Y ahí a ellos les aparecieron las primeras grabaciones psicofónicas. También se dice que Edison las había tenido, y anteriormente, pues también algunas personas. O sea que, realmente, hurgando en la historia de la psicofonía, el hecho de captar voces no procedentes de garganta humana, pues desde Edison prácticamente se conocía. Profesor, también en ese libro, en su libro, El misterio de la psicofonía, encontramos cosas tan interesantes como la siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Se han grabado psicofonías sin micrófono alguna vez? Porque usted en su libro habla de este tema. Yo debo decir honestamente, yo particularmente no. No creo, no recuerdo. No creo. Sí. No recuerdo, mejor dicho, por tanto no. Dicen algunos autores que sí, que las han grabado. Yo no pongo la mano en el fuego. No pongo la mano en el fuego porque no he podido escuchar ninguna. Sin micrófono, pero con aparato en marcha, sí. O sea, en vez de emplear un micrófono, emplear un diodo, un artilugio, una antena específica con un diodo, y entonces sí se graban voces sin micrófono. Pero yo quería que usted me preguntaba, como algunos dicen, la cinta virgen, pensando y meditando sobre ella, grabar voces directamente estando la cinta estática. Pero, repito, sí, se han grabado empleando a veces micrófono un núcleo de magnetita con una bobina encima, o bien pues un diodo también acoplado a la entrada del micrófono. Entonces se graban voces. Es peligroso porque el empleo de un diodo pues puede captar señales de radiofonía tranquilamente. Muy bien, profesor, vamos a entrar en el capítulo, uno de los capítulos creo más importantes de este fenómeno de las psicofonías, y es precisamente el tema de las hipótesis. En su opinión, profesor Darnell, ¿de dónde proceden las psicofonías? ¿Quién las produce? ¿Qué hipótesis se han barajado? Y sobre todo, ¿qué es lo que más nos interesa? ¿Cuál es su opinión respecto al origen de estas grabaciones paranormales? Bueno, hipótesis han barajado bastantes, que si era una especie de eco, de que si era impregnación, de que, en fin. Pero todas las que han ido quedando fuera de combate, actualmente quedan dos. Una es que sean voces procedentes, trascendentales, procedentes de otros planos de existencia, y también algunos de que sea un efecto mental nuestro sobre el aparato, una especie de telepatía entre el binomio hombre-aparato. Pero bueno, yo quiero decirle que mire, que en el mes de septiembre, así, en el mes de octubre, sí. Estuve el 21 y 22 de octubre, estuve en un congreso internacional de experimentadores de estos temas de psicofonías en México. Pues no sé, allí habían alemanes, habían franceses, indudablemente, portugueses, ingleses, incluso norteamericanos, investigadores, ingleses, bastantes investigadores. Y yo les puedo decir que, tanteando pues a todos, ellos, además Sikorsky o Hans King, que es el número uno prácticamente en Europa, mayoritariamente, yo no exageraría si le digo que en un 90 y tantos por ciento alto, aceptan la posibilidad de que estas voces que se comportan inteligentemente procedan, repito, de otros planos de existencia en los cuales no hace falta el soporte físico para tener conciencia. Bueno, esto debería decirlo, hacer en realidad, admitir que proceden del reino de los difuntos. ¿El más allá? Sí, pero eso mayoritariamente, y quiero decirles que la mayoría de los investigadores que habían allí, pues mire, doctores en física, doctores ingenieros en telecomunicaciones, catedráticos, empleados de universidad, decanos de universidad, gente toda ella con muchísima preparación y muy científica. Y entonces, cuanto más científico, más cerca están quizá de la credibilidad de que la voz procede de un más allá. Es interesante, profesor Darnell, que... Sí. Que le corte, ¿eh? No, adelante. Que hoy día hay una cantidad de físicos enormes, bueno, bastante numerosos, que todos han ahogado por la existencia de ese más allá desde un punto de vista puramente científico. O sea, aplicando los conocimientos de ciencias fáciles llegan a estas conclusiones. Así, por ejemplo, últimamente usted tiene las teorías del hombre superluminoso, de un profesor, me parece que es Regis Dutil, que es un físico al francés, que ha escrito una física a propósito sobre ese más allá, que se titula El hombre superluminoso. Después tiene libros tan interesantes, tan bonitos y realmente tan extraños como El universo multidisciplinar, también escrito por un conocido físico que se llama Sabat Bodnes Ziegler, un apellido un poco raro, sí. Que pues tiene un libro maravilloso que se llama La física de la inmortalidad. Todo esto escrito por científicos, no por científicos, por hombres de carrera acostumbrados a arrastrarse por aulas y por laboratorios. Y seguimos conversando con el profesor Sinesio Darnell. Profesor, esas voces psicofónicas, esas voces que se recogen, esas psicofonías, ¿nos hablan acerca del más allá? ¿Qué nos dicen esas voces psicofónicas acerca de lo que nos espera en el más allá? ¿O es un tema que las propias voces no mencionan? Pues, cierto, es un tema que acostumbran a rehuir y que salen con evasivas. Ya lo sabrás, ya verás, no sé, es curioso, pero la concentración que más abunda es que no lo comprenderíamos, está fuera, que no hay palabras para describirlo y que tampoco, por tanto, nosotros estamos en condiciones de concebirlo, o de darnos cuenta, o de cómo se hace más allá. Solamente a veces, y yo personalmente cogí una concentración que me dijeron que era así, sencillamente, es muy lindo. La expresión que yo no empleo nunca era lindo, digo, es bonito, pero lindo más sí. Bien, más la cosa suramericana, ¿no? Sí. Pues, es lindo, muy lindo. ¿Una voz de mujer, de hombre? De mujer. Una voz de mujer. Sí, de mujer. Se distingue perfectamente las voces de mujer y las voces de hombre. Bueno, perfectamente según la técnica que empleemos. Si usamos la técnica de la radio, como sale por micrófono de radio y modulo en una onda portadora arciana, entonces la voz es un poco robotizada y cuesta distinguir si es hombre o mujer. Ahora, si lo que estamos empleando es una onda acústica, entonces como no hay onda arciana que carrasquee, entonces sí, se distingue perfectamente voz de mujer, voz de hombre o de niño, incluso de anciano. Pero actualmente la tecnología actual es trabajar con la radio. Se buscan zonas específicas de alta frecuencia, en los cuales no hay interferencia de otras emisoras, o sea, ruido blanco entre dos emisoras, y con mucha paciencia llega un momento que oyes perfectamente como el ronroneo, la portadora anciana es modulada y se transforma en una voz que te llama. Entonces, claro, como se oye salir por altavoz de radio, entonces tú puedes hacer una pregunta inmediatamente y ellos te contestan, y de esta manera se pueden conseguir pequeños diálogos. Depende del equipo. Hay personas, por ejemplo, los americanos, no recuerdo ahora el nombre, para los nombres es muy malo, pero por ejemplo en Alemania, el doctor Otto Koenig, ahí tienen conversaciones que son folios una vez mecanografiados. Y al tener alguna pequeña conversación con mis modestos aparatos, de pues 5 o 6 preguntas y 5 o 6 contestaciones. Que ya es mucho, con eso me basta. Es suficiente, ¿no? O sea, nada. Es para, en este caso, a mí me produce la satisfacción, pues me asegura mis creencias o me da fe en mis creencias y con ello tengo bastante. Profesor, una pregunta que me parece importante. Le pregunto, ¿le ha aparecido en alguna ocasión, en alguna de sus innumerables pruebas psicofónicas, la voz de alguien fallecido y que usted haya reconocido, haya identificado? Bueno, yo solamente en una ocasión creí reconocer una voz. Y más que por el tono de voz, por la entonación, la manera de hablarme, cómo me llamaba y lo que me dijo, lo identifico exactamente con un ser querido que se me fue. Sí. Y claro, el análisis sonográfico, fonográfico, pues tiende a demostrar que las psicofonías son voces que no son emitidas por la garganta humana alguna, porque en un sonograma o en un fonograma, se llama de dos maneras, la escuela de cada uno, pues en la gráfica se obtiene pues, unos matices negros que se llama el peine, que son los golpes de glotis. Y cualquier persona, aunque intentemos disimular, se aparece el golpe de glotis. Y en cambio en las voces psicofónicas, pues no existe el golpe de glotis. Como decir que ahí no han intervenido cuerdas vocales de ninguna clase en la emisión de esas palabras. Y además sirve también para identificar las voces, porque cualquiera de nosotros, por mucho que queramos identificar las voces, por mucho disimularlas, quiero decir, un sonograma siempre detectará que son nuestros. Será algo así como una huella dactilar, pero auditiva. Entonces han hecho sonogramas de psicofonías, las cuales se han presentado como una persona difunta conocida, de la cual, por más o menos casualidad, existían cintas grabadas en alguna conferencia. Se han hecho los sonogramas comparativos entre la voz psicofónica y la voz real, y han coincidido perfectamente, lo cual ofrece prácticamente una garantía de que en realidad la procedencia es de la misma inteligencia. Porque yo recuerdo que mi primer libro que escribí sobre estos temas, que se llamaba Voces sin rostro, anterior al de Misterio de la Psicofonía, cuando yo decía que la psicofonía era sencillamente que entrábamos en contacto con un tipo de energía inteligente. Bueno, hoy he tenido que cambiar esa definición, porque lo que hacemos es entrar en contacto con inteligencia. Sé que es un poco difícil separar el concepto de energía e inteligencia, pero sí, entramos en contacto con inteligencia. ¿Por qué? Me atrevo a decir, o nos atrevemos a decir los investigadores, porque esta idea no es mía, esta idea es del doctor Ernesto Sekowski de Alemania. ¿Por qué nos atrevemos a aceptar y a decir que lo que hacemos es conectar con solo inteligencia? Por el mero hecho de que nos hemos dado cuenta de que la energía la debemos de aportar nosotros, que sea en forma de onda acústica o de onda hertziana, incluso de onda lumínica. Sí. Ellos cogen esa energía, la modulan y la transforman en voz. Si hacemos la psicofonía en ausencia de cualquier tipo de energía, queda mucho más débil, queda muy lejana. Teníamos que hacer el absoluto vacío para que no quedara absolutamente nada, y con todo y con eso siempre hay una transmisión de sonido a través de los cuerpos sólidos, y entonces hemos dado cuenta perfectamente que hay una serie de ruidos o una serie de frecuencias de la radio que ellos modulan y transforman perfectamente en voces. Y claro, a partir de este momento se ha avanzado muchísimo en el logro de conseguir conversaciones. Pero todo está en conseguir el ruido adecuado, por decirlo de una manera sencilla, el ruido adecuado que ellos puedan manipular, moldear y transformar en voz. Profesor, a la hora de grabar una psicofonía, ¿es imprescindible la presencia física del investigador o la psicofonía se graba independientemente de la presencia física de los investigadores? En un principio, los que decían que la psicofonía era un efecto de mentalismo, sí, que era la acción de la mente sobre el aparato, cosa que ya he dicho antes, decían que sí, que era imprescindible la presencia del experimentador y del experimentador y de alguna persona más. Bueno, hoy sabemos que no es cierto, que la psicofonía se puede realizar sin que haya la presencia del experimentador. Sí. Así se han hecho, y hemos hecho infinidad de pruebas en las cuales el aparato de la grabadora se pone en marcha automáticamente con un temporizador que el propio experimentador no sabe en qué momento se va a poner en marcha. Son temporizadores con un horario blanco. Esta es la prueba del... A una hora que el investigador no está, que está, sí, de excursión o de viaje, en su laboratorio se pone en marcha la grabadora y efectivamente entran voces, y voces que precisamente pueden hacer comentarios sobre la ausencia del experimentador. No, no es necesaria la presencia del experimentador. Usted ha tenido en este sentido experiencia, ¿no, profesor Darnell? Es la prueba del doble ciego, ¿no? Sí, yo he hecho varias pruebas. Por ejemplo, una de ellas era que yo hacía que amistades o compañeros me grabaran en cassettes preguntas de diferentes temas, pues cada dos minutos la pregunta, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso daba compañeros, uno era químico, el otro era matemático, el otro era abogado, el otro no era nada, era un oficinista, a un trabajador de fábrica, etcétera, etcétera. A unos niveles ahora muy diferentes de cultura unos de otros. Bueno, yo, estas cintas que luego ellos me entraban pregrabadas, me entregaban pregrabadas con una pregunta cada minuto, dos minutos, dependía del que me hiciera, venían sin ningún distintivo. Sí. Y esas cintas iban a un cajón, ahí metía, y ahí se acumularon pues 30 y tantas, me parece que fueron de cintas. Sí. En un momento determinado, bueno, yo tengo mi equipo, yo dispongo de dos platines gemelas, idénticas, y en un momento determinado yo cogía esas cintas que no sabía de quién era, colocaba una en una platina para emitir y en otra platina colocaba una cinta virgen. Sí. La para emitir en play y la otra en récord para grabar, y las dos platinas iban a un temporizador. Bueno, en un momento determinado yo ponía en marcha el temporizador con grabaciones una hora, que no sabía cuándo se iba a poner en marcha, y yo me iba de viaje, iba de excursión 3 o 4 días, o sí, que iba a trabajar, o iba a Francia, o iba a Inglaterra, o a Alemania, donde fuera. En mi ausencia, en un momento determinado, el temporizador ponía en marcha las dos platinas, una empezaba a emitir preguntas y la otra a grabar. Bien, luego yo volvía de mi viaje, o de mi excursión, o lo que fuera, rebobinaba y escuchaba las dos. Y entonces veía perfectamente cómo las preguntas que una había emitido se grababan en la otra cinta, y a la par se grababan también psicofonías que contestaban a las preguntas hechas por personas. Algunas eran amigos de amigos míos y yo desconocía las sentencias y desconocía el contenido de la cinta, y las contestaciones en un 98-99% correspondían a la pregunta que hacían esas personas. Y este es el doble ciego realmente. Interesantísimo, muy interesante, sin duda alguna. Bueno, pues seguimos más allá de la realidad. Esta noche estamos hablando con el profesor Sinesio Darnell, como los aficionados a este tema de las psicofonías y de las psicoimágenes, transcomunicación, en definitiva, Sinesio Darnell es el investigador en estos momentos más destacado y más importante en nuestro país. Seguimos hablando, profesor. Vamos a hablar, si le parece bien, porque los oyentes de este programa, que dedicamos pues todos los días una hora a hablar de la parapsicología en general, y hemos hablado otras veces de psicofonías, pues seguro que hay muchos oyentes que esta noche se van a sentir tentados a la hora de grabar por su cuenta. Y a mí me gustaría, profesor, que usted nos dijera qué peligros tiene el grabar psicofonías, a qué nos exponemos realmente. Bueno, como dice el padre François Brin, francés, realmente todas estas prácticas, desde su punto de vista religioso, pues no dejan de ser puertas que abrimos a que se nos cuelen cosas no deseables. Existe un peligro, claro está, el que la persona que experimente sea muy sugestionable, y las contestaciones que nunca, absolutamente, nunca son agradables, hay momentos determinados que dicen barbaridades, porque esa contestación le puede impactar y le puede hacer mella en su espíritu. Sé del caso de personas que han sido inducidas al suicidio por voces desconocidas, que no sabemos quiénes son. Sí. Sé el caso de otras personas que han acabado pues realmente trastornadas por la cantidad de barbaridades o la cantidad de cosas que decían estas voces. Otras no, otras han inclinado al misticismo, y personas que no tenían absolutamente nada de creyentes pues han acabado siendo místicos y han acabado pues siendo fervorosos creyentes. Sí, sí. Y al decir fervorosos creyentes no me refiero a solamente a la Iglesia Católica, sino que han comprendido la existencia de un más allá, han cambiado los las rutas de su vida y han adoptado nuevas personalidades, volviéndose realmente místicos, sencillos y caritativos. Pero bueno, esto es un caso, pero es que existe el peligro de que te suelten barbaridades y que te induzcan a cometer acciones que en el estado normal no las harías. O sea, realmente tienen un poder convincente. Yo el consejo que le doy a las personas que si dicen psicofonía es que no se tomen en serio nada de los que les puedan decir. Que no se lo tomen en serio. Que piense que si se obstinan demasiado y si hacen demasiado caso de las comunicaciones, entonces resulta que en vez de ser nosotros los que estamos experimentando, son ellos, lo que sea, ellos entre comillas, esos los que están experimentando con nosotros. Y de ser nosotros los que manipulamos el fenómeno nos puede llegar a manipular a nosotros. O sea, hay que actuar muy fríamente, reunir casuística, acumular muchos datos, cientos y cientos y miles de datos, para llegar a conclusiones y saber más o menos qué hemos de hacer. También, profesor, otro de los peligros es la dependencia, ¿no?, que puede tener la persona de las voces. Sí, sí, es que ocurre esto. Pero de una manera grande. Hay personas que, no quiero decir nombres, pero son comerciantes o negociantes, sí, que antes de efectuar pues una transacción o una cosa de tipo comercial, hacen sus psicofonías y preguntan si deben hacerlo o no hacerlo. Bueno, yo conozco uno que se arruinó totalmente, porque en un principio sí, las contestaciones que les daban y los consejos que les daban pues había salvado más un fracaso, pero es que después de una temporada en que el hombre ya se sentía protegido y súper protegido por esas entidades, se le dio la vuelta a todo, empezaron a fallarle, a mal aconsejarle y acabó arruinado. Pero arruinado del todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es decir, que no, muy... responde. Sí. Es que en realidad no sabemos qué es lo que nos contesta. Claro. Es que hemos de pensar que sí, que nos contesta la inteligencia o algo inteligente, pero ¿qué es? ¿Qué es? Pues no lo sabemos exactamente. Desde un punto de vista esotérico, romántico, espiritista, como quiera usted llamarle, mire, ahí podemos aceptar muchísimas cosas, ¿no? Bajos astrales, espíritus juguetones, seres diabólicos, o como quiera usted llamarles, etcétera, etcétera. Pero desde un punto de vista, desde un rigor experimental, pues no lo podemos decir. Podemos decir que son energías que actúan de esa manera. Bueno, hay teorías, por ejemplo, desde un punto científico o desde un punto, claro, científico, pero siendo una persona creyente. Por ejemplo, todos sabemos que existe una pirámide zoológica en cuya base está, pues, los microbios, digo, van apareciendo los pequeños gusanitos, los insectos, los reptiles más grandes, los mamíferos, los primates, y en la cumbre de la pirámide está el hombre. Desde la base de la pirámide con una vida unicelular muy elemental hasta llegar al hombre, hay una serie de entidades intermedias. ¿Me sigues? Sí, sí, perfectamente. De entidades intermedias. Bueno, entonces cabe pensar que igual que existe una pirámide de tipo zoológico, por comparación, por lógica, sí, y si creyendo, admitimos que existe una pirámide de tipo espiritual en cuya base está unas entidades espirituales bajas, que hasta llegar arriba a la cúspide de esta pirámide espiritual, en esa cúspide está lo que yo llamo ley de leyes, entre medio, hay una serie de seres intermedios evolutivos, cada vez más evolucionados, cada vez superiores, hasta llegar a la ley de leyes. Sí. Bueno, esto quiere decir que indudablemente ahí hay de todo. Hay personas muy dignas, por uso el término personas, por usarlo de alguna manera, sí, sí, sí. Entidades muy dignas, menos dignas, todavía menos dignas, y entidades realmente negativas. ¿Me entiende? Perfectamente. En este sí. pupurri de diferentes entidades, cada vez son más elevadas a medida que se acercan al cenit de la pirámide, ahí se nos cuela, pues, de todo. De todo se nos cuela. Vamos a hablar, como dice el padre Bill, desde un punto de vista católico, religioso, como queramos llamarlo. Sí. Mire, aquí en mi barrio tengo amigos estupendos, amigos menos estupendos, otros que son las que los doy, otros que son nefastos. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Y hoy bien, las personas mueren, si el alma existe tal como se defiende, y pasan a ese otro sitio, a otro nivel, allí de momento siguen siendo desagradables y nefastos. Claro, claro, claro. Y claro, llegan hasta nosotros y nos dicen barbaridades, como me han dicho a mí, ¿no? Mañana te morirás, hace años me dijeron, y de fondo está otra voz que dice en catalán, no le hagas caso, es un mentiroso. Es curioso, ¿no? Pero es así. Sí, sí, sí, sí. Claro, yo pretendo que en ese otro lado, de ese inmenso lugar, pues hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Por lo tanto, profesor, lo que podemos decirles a los oyentes es, en resumen, prudencia. Siempre. Siempre prudencia. Prudencia porque en realidad, repito, no sabemos con lo que nos enfrentamos, ¿eh? Nos enfrentamos con algo y no sabemos el qué, algo que a veces se te comporta de una manera maravillosa, que te alaba, que te dice que te quiere, que te protege, que te ayuda, y luego repentinamente cambia y te desprecia. Muy bien, profesor, voy a hacerle una pregunta que creo que quizás sea la pregunta del millón, podríamos decir. ¿Podemos decir que las psicofonías demuestran, entre comillas, demuestran que existe un más allá después de la muerte, que sobrevivimos a la muerte del cuerpo físico, profesor? ¿Podemos afirmarlo en base a la casuística que hay? Bueno, decía San Juan, me parece que en verdad os digo que aunque los muertos resucitaran, no lo creería. Sí, así de sí, sí, efectivamente. Que no hay más chicos con quien no quiere ver, ni más todos con quien no quiere ir. Sí. Quiero decirle con esto que si para algunos investigadores en realidad creemos tener y compartimos información suficiente para aceptar que existe un más allá, yo lo acepto, no me pregunto decirlo perfectamente, lo acepto, convencido. Yo sí. Llevo desde el año 50, no, miento, desde el 70 experimentando, 71 aproximadamente, y en tantísimos años se ha reunido una cantidad de datos y pruebas y cosas que aún se ha descubierto. Bueno, y como yo soy un aprendiz, pero tenemos ahí verdaderos investigadores que tienen realmente resultados maravillosos. Para nosotros no sirve, pero mucha gente diría, eso, paparruchas, eso, nada, eso es esto, eso es lo otro. Y todo menos aceptar la posibilidad de que puede existir un más allá. Porque no va con las coordenadas de su cerebro o de su manera de pensar. Pero, en fin, si pudiéramos tener una balanza y pesar las cosas que tienden a demostrar la no existencia de un más allá y las cosas que sí tienden a demostrar la existencia de un más allá, yo le aseguro que el platillo de la sí demostración positiva bajaría a velocidad vertiginosa. Es decir, que según la casuística que existe ahora mismo, la balanza se inclina a favor de la existencia de un más allá en base a esas pruebas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, y además pruebas hechas, pues, realizadas por personas muy, muy, muy preparadas. Pero estoy seguro que en este momento habrá muchos oyentes que están diciendo, qué barbaridades, pero qué tontería de decir que existe un más allá. Pero, bueno, normalmente la persona que niega rotundamente estos temas, no quiero ofender a nadie, pero lo hace por falta de información. Sí, estoy de acuerdo. ¿Eh? Sí. No leen, no se estudian, no les interesa, permanecen de espaldas, y lo que tiene es falta de información. Pero la persona que tiene interés y busca y lee y se informa y se pone en contacto, pues se da cuenta de que sí hay prácticamente demostración. Profesor, ¿qué tipo de voces se ha encontrado en sus grabaciones psicofónicas? Me refiero pues a las voces esporádicas, las específicas, las acompañantes. La clasificación que hago yo de voces. Exactamente. Sí, hay voces esporádicas que son las voces que pues salen una vez, salen dos, otros las llaman voces de pasada, ¿no? Que pasan, dicen algo y no las vuelves a oír nunca más, nunca más. Sí. Salen, o al menos se salen después de años y no las recuerdas. O sea, son voces esporádicas. Después existe otra voz, que se llama voz acompañante, y que te sale a ti, estés donde estés. Te puede salir en, a mí me he salido en Escocia, te puede salir en, volando en un avión, te puede salir en las antípodas, y la voz es siempre la misma. ¿Siempre la misma? Sí, siempre la misma. Y es de la única que te puedes fiar, porque yo entro que te das cuenta que es tu voz acompañante y no te miente. Después hay voces que llamo voces in situ, que son voces clásicas de lugares y de sitios, y que solo se captan y se graban ahí, en ese sitio, en ese lugar, sí, en esa casa abandonada, en ese cruce de caminos, etcétera, etcétera, en ese bosque. Y luego hay voces que llamo interrelacionadas, que son voces que comentan cosas entre ellas y prácticamente hacen caso omiso del experimentador. O sea, existe, repitiendo, la voz esporádica, la voz acompañante, la voz in situ, característica de lugares, y las voces interrelacionadas que hablan entre ellas. Muy bien. Profesor, no quiero abusar demasiado de su tiempo. ¿Podemos seguir unos minutos más? Sí, sí. Muy bien. Quiero preguntarle, porque en este programa pues hay muchos oyentes aficionados al tema de las psicofonías, quiero preguntarle, haciendo un poco un inciso en la parte teórica, ¿qué opinión tiene usted, profesor Sinesio Darnell, acerca de las famosas psicofonías de 1990 de Carmen Sánchez de Castro del Palacio de Linares, aquellas famosas psicofonías? ¿Qué opinión tiene? Ay. Me pones un verdadero aprieto. Sí. Yo oí a una psicofonía que había logrado el padre Pilón, sí, y en su grupo, Sor Blanco Soler, etcétera. Y yo sí, puedo decir que son ciertas porque se pueden analizar. Sí. Estas otras no las conozco, no las he oído y no se han podido analizar. Yo no soy nadie para negar a nada, ¿no? Confío en la buena fe de las gentes. Pueden ser ciertas, perfectamente ciertas, pero siempre se requiere un análisis sonográfico para saber si son ciertas o no son ciertas. Muy bien. No puedo decir sí o no. No sé si por ética o por principio, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo. Bueno, pues seguimos con más preguntas. Profesor, ¿podría contarnos alguna experiencia con psicofonía suya, personal, que considere importante o que le haya impactado? Impactado, me han impactado dos en realidad, y las dos muy sencillas. Sí. Una vez, haciendo psicofonías, aquí en casa me sale una voz de niña quejosa que dice, o llama, mamá, mamá, mamá, mamá. Y esa niña con su voz de niña perfectamente, llamando a su madre, empezando por un tono alto y que se va alejando, y al final, mamá, mamá, impactó mucho, hasta tal punto que estuve unos días sin experimentar. Sí. Es angustiosa. Y después, otra, en un pueblo, en una ciudad cerca de Barcelona, que yo di unos cursos y unas clases, los alumnos, pues, se empeñaron en ir a hacer psicofonías al campo, a un cementerio, y yo les dije, no, a un cementerio no voy primero, porque allí no hay nada más, ya son restos químicos. Y por otro lado, porque francamente yo no tengo espíritu de doctor Frankenstein, ¿no? Es que, tío, me entendió ni hablar. Pues sí, es igual, tanto, me insistieron, tan pesado supusieron, y además eran 30 y tantas personas, pues al final casi me llevaron en volantas, ¿no? Sí. Y pues son cementerios, no puedo creer que había por ahí. Se hace grabación, una grabación, no sale absolutamente nada, y a la segunda intentona sale una voz, gente joven, de niño, yo digo niño, algunos dicen que es un anciano, que con una voz muy lastimera comenta, ¿y yo qué hago aquí? Sí. Pero un yo qué hago aquí, tan triste, tan profundo, que salimos todos a escape. Bueno, yo no soy a escape, pero nos fuimos, y yo seguro que a nadie más de aquel grupo se le ocurrió hacer la experimentación a un cementerio que además no hace ninguna falta, porque yo actualmente trabajo en mi laboratorio, en mi casa, ¿no? Sí. No hay día que no tenga psicofonía, las puedo tener todos los días, depende de las horas que diga, ya llega, hasta llega un momento que me cansa, ¿no? Esa manía o esa afición que tiene la gente y hace psicofonía, o sea, sitios macabros, a tumbas, al cementerio, no es necesario. Eso es porque estamos nosotros limitados en nuestro concepto de tiempo y de espacio, de alto, profundo, largo o ancho. Pero es que, desde otro punto de vista, existe un estado de plenitud, desde ese lado del río de la vida, un estado de plenitud que no existe el arriba, el abajo, el derecho, izquierda, ni aquí, ni allá. Está en todos los sitios a la par. Sí, sí. Entonces, son vibraciones, como una onda de radio. Por ejemplo, una onda de radio, no la podemos situar. Una onda de radio, de lo que usted está emitiendo en este momento, está en todos los sitios, ¿no? Sí. Llega a todos los sitios, no lo podemos situar arriba, abajo, izquierda, derecha. Está en todos los sitios, en una frecuencia, pero está en todos los sitios. Sí, sí, sí. Bueno, en ese otro lado, la orilla del río, también estamos en todos los sitios, pero en otra frecuencia. En otra frecuencia que, para mí, no es una frecuencia vibracional, como puede ser una onda hertziana, que es una frecuencia que está compuesta por otros, es otro sistema de dimensiones. Quizás me estoy metiendo en camisas once varas, todo lo que estoy diciendo ahora yo. No, es muy interesante. Resulte pesado y aburrido para el oyente. No lo creo, profesor. O sea, creo que la física actualmente acepta 19 dimensiones. Unos 19 dimensiones y luego también en algún sitio leí otros físicos que aceptaban 21 dimensiones. ¿Usted se imagina lo que habrá en 19 dimensiones o en 21 dimensiones? La cantidad de sistemas y de dimensiones que están ahí y que en un momento determinado pueden entrar en contacto con nuestro rústico y pobre sistema de cuatro dimensiones, largo, ancho, profundo y espacio-tiempo. En Radio Getafe 101.8 FM escuchan Más allá de la realidad. Y seguimos hablando, pues, como unos 10 minutos más con el profesor Sinesio Darnell. Profesor, hay otro punto que me parece importante en el fenómeno de las psicofonías, y es que las voces, en muchas ocasiones, conocen el futuro, y son dos partes. Por una parte, conocen el futuro, y por otra, advierten de peligros. ¿Es así, verdad? Sí, así tiene cierta capacidad precognitiva. Lo que pasa es que cuando hay precogniciones, no debes aceptarlas si no procede de esa voz acompañante que a lo largo de los años te ha demostrado que no te miente y que normalmente es sincera y dice verdades, porque a mí me ha mentido terriblemente en precondiciones y advertencias, decirme, por ejemplo, fulanito está de tal, está muerto. ¿Cómo es posible? Sí, está muerto. ¿No me mentís? No, está muerto. Es cruel, ¿eh? Y bueno, y yo entonces, y con tener piezas, al día siguiente, coger el teléfono, llamar a casa de esta persona, y con el teléfono tan ancho y campante, y nada, o sea, que me había mentido, me habían preconizado una muerte con antelación. Hay un caso muy curioso. Sí. Un amigo mío se advirtió que su madre se iba a morir antes de Navidad. Estábamos en el mes ahora de octubre, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Sí. Le dijo que tenía que hacer un viaje al extranjero y lo retrasó porque su madre, que era mayor, indudablemente su madre tenía, muy mayor, tenía 82, no tan mayor, no, tenía 82 años, una cosa así. Sí. Pero está enferma y decían que se moría antes de Navidad. Bueno, y el chico, pues, dejó del viaje, dejó lo que tenía que hacer para atender a su madre. Y pasó esa Navidad, y pasó otra, y pasó otra, y pasaron 7 Navidades y la madre no se murió. Claro, indudablemente, el año que se murió, siempre se murió antes de la Navidad. ¿Me comprende? Sí, es decir, que mienten, incluso. Mienten, no, por uno mienten. Por lo que hemos dicho antes, sí. Hay diferentes tipos de niveles, digamos, morales también, ¿no? Sí. Y de ética. Y por otro lado, es que están en otro tiempo. y no pueden valerse en nuestro tiempo. Igual nosotros no nos podemos valer de ello. Por ejemplo, en una psicofonía, en un pequeño diálogo que tengo yo, bueno, ya no lo tengo porque los borro, porque eso, que una persona determinada que conocí, que era amigo mío y había muerto, yo al final le digo, hasta mañana, Juan, mañana te volveré a llamar. Y él me contesta y me dice, mañana, ¿qué es eso? Interesante. Porque ellos, ya Einstein ya lo decía, ¿no? Ya Einstein ya decía que para los para ellos, su frase era decir, para nosotros los físicos creyentes, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro existe. Y yo añado, es el continuo ahora. Y ellos están siempre en una hora. El tiempo desaparece. El tiempo es un encadenador que tenemos nosotros aquí, nuestras tres dimensiones, pero es algo que sobra para muchas experiencias, y matemáticamente también sobra, y parece ser que del otro lado del río del tiempo, ese tiempo no existe. Sí. Y claro, ellos no pueden jugar con ese tiempo, y cuando se hacen advertencias, con el tiempo de ellos, como es diferente al nuestro, no coincide nunca, o prácticamente nunca. La otra parte de la pregunta, profesor, eran la advertencia de peligros de esas voces. Sí, ya yo he tenido casos, y conozco muchos casos, y yo he vivido casos en que me han advertido de peligros, he hecho caso, por lo que fuera, ¿no? Pero claro, como al fin y al cabo, sabes que lo que no te enfrentas siempre te causa un poco de respeto, ¿no? Sí. Bueno, pues yo recuerdo una vez que yo era muy aficionado a pesca, que estaba pescando en Vía Negra hacia el truco, pues yo aquí, claro, la motora sencillita, y me invitaron bastante lejos de la bocana del puerto, me advirtieron que volviera, que volviera, que volviera. Bueno, mira, por aquello de lo que puede ser, y puse el motor en marcha, golpe de caña y pa' puerto. Bueno, pues cuando estaba todavía 100 metros o 200 metros o quizá más de la bocana del puerto, se levantó un mar de fondo, y bueno, que por el barquito va con un cascarón. Quiero decirte con esto que si yo no hago caso y me quedo, seguramente en estos momentos no estaríamos hablando. O sea que, pero claro, es la voz acompañante. La voz acompañante. Voz fiar, no es una voz esporádica o de pasada, como dicen algunos investigadores. ¿Y de qué forma, profesor, se puede dar uno cuenta que una voz es nuestra voz acompañante? Claro, se da cuenta porque una voz que es la única que se va repitiendo, que nos llama por nuestro nombre, que le notas un tono diferente a los demás, y que llega un momento que te convences que aquella voz, pues, según tu formación, el ángel de la guarda, tu ángel custodio, el espíritu guía, entidad superior, como quieras llamarlo, es igual, no tiene ninguna importancia, pero es algo que va contigo, que te acompaña, y que te da buenos consejos, y que realmente es que lo que dices cumple. Estamos terminando ya esta entrevista. Profesor Darnell, ¿las voces psicofónicas han hablado alguna vez de la divinidad, de Dios? ¿De ellos o de Dios, has dicho? De Dios. Del Creador. Bueno, ellos dicen lo que yo he dicho antes, que existe una ley de leyes. Entonces, cuando los investigadores hemos preguntado sobre Dios, suelen decir que no pueden contestar, porque contestar, definir a Dios, es limitarlo a la propia definición. Eso tiene mucha importancia, esta frase, ¿eh? Definir a Dios es limitarlo a la propia definición. Y eso es cierto. Sí. Decir que Dios es bueno no es decir nada. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Estoy de acuerdo. Y luego también hay una frase muy bonita que se ha ido construyendo. Esta es muy bonita y os lo ofrezco. Cuando se preguntó qué era el cielo, dijeron que el cielo es un estado o dimensión en el cual disfrutaremos de un incremento constante de información. O sea, el cielo es un estado o dimensión en el cual disfrutaremos de un incremento constante de información. ¿Qué es esto? Que llegaremos al estado de plenitud. Disfrutar de un incremento constante, que cada vez se abren más cosas de información. Esto, para mí es maravilloso esto, ¿eh? Depende de las personas, si sabe valorar, sí, lo que es disfrutar de un incremento constante de, de conocimiento, o de información, de tener información. Aquí estamos locos ya por la información, entre el internet, las técnicas informativas, nos damos cuenta del valor tan enorme que tiene la información rápida y precisa. Bueno, pues según ellos el cielo es un campo de información inmenso, inagotable. Profesor, le he preguntado por Dios, si esas voces hablan alguna vez de Dios. Le pregunto por el lado opuesto. ¿Han hablado alguna vez de lo que nosotros conocemos como el demonio? Se han presentado voces como diabólicas, ¿eh? Sí. Se han presentado. Bueno, pero vamos. ¿Me quedan unos minutos para hacer una aclaración? Sí, sí, pues, hombre, por supuesto. Claro que sí, profesor. Mira, la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz. Y la oscuridad es consecuencia de que no hay luz. Sí. La ausencia de calor es el frío. ¿De acuerdo? La ausencia de ruido es el silencio. La ausencia de Dios sería el diablo. O sea, si existe una ley de leyes que lo rige todo. Sí. Y que vigila tranquilamente y rige unas leyes de, pues, de entropía, etcétera, etcétera. La ausencia de Dios, si Dios deja el control de determinada entidad o de determinados campos, entonces esa ausencia de Dios es el diablo. Es el desorden, es la falta de control, es la falta de control, repito, ¿no? Si es el desorden, ese desorden es el diablo realmente. ¿En qué punto se encuentran ahora mismo, actualmente, sus investigaciones, profesor? Bueno, en este momento de mis investigaciones, yo he llegado a unas conclusiones, he llegado a un punto, he llegado a un nivel que requiero renovar muchas cosas. Sí. O sea, renovar aparatos, renovar sistemas, renovar, profundizar más en conceptos físicos. Y en este momento lo que estoy haciendo, sí, voy experimentando, pero no olvidarme de la experimentación. Pero lo que estoy haciendo es estudiando mucho, leyendo mucha física, que es donde está la solución de todo, y planificarme un replanteamiento de la metódica de investigación, porque yo creo que es muy importante. En este momento, bueno, tengo unas conversaciones bajas por radio, unas conversaciones que me consuelan, que ayudan a la gente. Bueno, quiero tener conversaciones más largas, más limpias y más puras. Le quiero cambiar todo el sistema de audio. Sigo imágenes. Tengo imágenes, pues, va a salir imágenes en pantalla de ordenador o en pantalla de televisor. Sí. Imágenes de personas conocidas que están difuntas, incluso de animales, que son los más bonitos, experiencias realmente asombrosas de lo que se llama cosmovisión. Son apariciones de paisajes y de edificios que no pertenecen a la Tierra. Bueno, pues ahora todo eso tengo un paso más que cumplir, y es ya al color, ya la teniendo con más limpieza, con más colorido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues para hacer todo esto, pues requiero muchas horas de estudio, muchas horas de experimentación y reformar un poco mi pequeño habitáculo de experimentación. Sí, profesor, voy a hacer una pregunta, a lo mejor un poco personal. ¿Por qué se interesó usted en el fenómeno de las psicofonías? ¿Qué fue lo que le llamó la atención en el tema de la transcomunicación? Todo este fenómeno de lo que yo llamo fenómenos fronterizos. Sí. No me gusta utilizar el nombre de paranormal, porque lo paranormal, la parapsicología, está tan desacreditada con tanta bruja, brujita, mago, maguito, hechicero, etcétera, etcétera, que han dicho tantas barbaridades que está desacreditada. Bueno, entonces, hoy ya en Europa, a nivel universitario, a nivel de centros de investigación, ya no siempre hay el fenómeno paranormal o parapsicológico. Hablamos de fenómenos fronterizos, fenómenos que están en la frontera de nuestros conocimientos y son frontera con otros conocimientos. O está en la frontera de nuestra lógica y pertenecen a otra ciencia. Esto es un fenómeno que llamamos fronterizo. Creo que es más bonito que llamarlo paranormal. Entonces, hay una frase que me parece que es de Ortega y Gasset, no lo sé, pero me parece que sí, que es que dice que la ciencia lo explica todo, pero no aclara nada. Bueno, que me perdonen los científicos. Pero lo que sí puedo decirte, yo profesionalmente soy químico, etcétera, etcétera, Considero que toda mi vida se ha desarrollado en laboratorios, baratas de precisión, microscopios, estufos de cultivo, etcétera, etcétera. Que llega un momento en que te das cuenta de que falta algo. De que tras todo ese cientificismo, falta algo. Sí. Es como el físico actualmente. El físico, la materia, la materia, las moléculas, los átomos por debajo de las partículas subatómicas, por debajo de las partículas subatómicas habla de los cuarcos. ¿Y después qué? Después ya no hay nada, la materia desaparece. Eso es como decía Hawking, que en el momento en que físicos y magos nos sentaremos en la misma mesa. Sí. Porque si usted va despartizando la materia, llega un momento en que no encuentra nada, más que un inmenso campo de información, que quizás sea el cielo, como hemos dicho antes. Entonces yo, en mi larga vida de hombre en laboratorio, pues también llegué a la conclusión de que, bueno, de que sí, de que muy bien, de que esto más, esto es igual, esto. ¿Por qué? Y si hago el camino inverso, y si en vez de sintetizar y crear, voy hacia atrás y analizo, pero hay un momento que no encuentro nada, y pues esto a mí no me va, tiene que haber algo más. Y ahí es donde empecé a darme cuenta de la existencia de otras realidades no visibles. Públicamente le doy las gracias por haber atendido nuestros micrófonos, y ha sido muy interesante, profesor, ¿eh? Gracias. Un abrazo muy fuerte. Seguimos adelante en estos minutos que todavía nos quedan hasta las 3 de la madrugada, porque ahora vamos a escuchar algunas psicofonías. Más allá de la realidad. Las 2 de la madrugada y 50 minutos, y ahí estaba esa entrevista interesantísima que mantenía nuestro compañero Santiago Vázquez con don Sinesio Darnell, el profesor Sinesio Darnell. María, interesantísima. ¿Qué te ha parecido? Tenemos que decirle a nuestro compañero chapó, como se suele decir, por la gran entrevista que le ha hecho al profesor Sinesio Darnell. Y comentar, bueno, pues que el mismo profesor ha estado estupendo en sus explicaciones. Y a mí me gustaría destacar la humildad que tiene explicándose. Me ha encantado, la verdad es que sí. Fíjate que en un momento de la entrevista ha dicho que él es un aprendiz, nada sí. más. Uh-huh. Y a ver, que bueno, aquí llegaba. Aquí vengo. Saludos. Bueno, pues, saludos cordiales. Interesantísimo, sin duda alguna. Estabais diciendo, perdón. La humildad, ¿no? Estábamos destacando, entre otras cosas, la humildad que ha demostrado tener el profesor Sinesio Darnell. Sí, efectivamente. Yo en el transcurso de la entrevista, cuando decía Fernando eso, cuando comentaba el profesor Darnell que él era un aprendiz, siendo una autoridad en nuestro país como es y en Europa, pues la verdad es que es una lección de humildad que a veces nos hace falta mucho, ¿no? Desde luego. Me meto dentro. Nos metemos todos, en cualquier campo, en cualquier cosa. Hay que ser humilde en la vida, con el orgullo no se llega a ningún sitio, y espiritualmente menos. Bueno, vamos con la psicofonía muy rápidamente. Muy bien, porque la gente también querrá escuchar psicofonía, los oyentes. Sí, señor, vamos con psicofonías. Tenemos 4 y todas ellas fueron grabadas en su día, obtenidas por el profesor Sinesio Darnell, a quien hemos escuchado hasta hace unos momentos. Vamos con la primera y abierto como siempre, Fernando María, advertimos como siempre a los oyentes que sean sensibles. Rosa, si te da un poco de miedo, quítate los auriculares y baja el volumen del sonido en el control. Lo digo muy en serio, ya han escuchado ustedes al profesor Darnell, lo ha comentado, y siempre lo hacemos cuando ponemos psicofonías. Vamos con la primera. Esta primera... fue grabada en respuesta a la pregunta del profesor cuando preguntó cuál es el origen de las voces psicofónicas. Y la respuesta fue la siguiente: adimensional es adimensional. Es decir, sin dimensión. Esa fue la respuesta. Se trata de una voz femenina que tengo que decir que impresiona un poco, ¿eh? Impresiona bastante, tiene un tono de voz... La hemos puesto alguna vez aquí en el programa, pero para oyentes nuevos, cuidado las personas que sean, demasiado sensibles o impresionables, porque puede afectar, ¿eh? Yo advierto para que no haya después problemas. Está repetida 2 veces, ¿eh? No porque aparezca así en el original, sino para que ustedes puedan escucharla mejor. adimensional es adimensional. Bien, pues ahí estaba esa psicofonía o parafonía. Desde luego la voz es un poquito... Me quedo sin calificativo. Da un poco de repelús, sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que da mucho repelús. Pues agarraros, María y Fernando, y todos ustedes los que no conozcan esta psicofonía que van ustedes a escuchar... Que vienen curvas. Sí, porque esta es una voz infantil que ya en el círculo, los círculos de las psicofonías, pues es muy conocida. Es una de las clásicas. Es una voz infantil... ¿Qué dice? Se pregunta, ¿yo qué hago aquí? Una voz infantil. Y está repetida dos veces. También fue grabada, obtenida por el profesor Sinesio Darnell. ¿Yo qué hago aquí? Decía. Una voz de niño... O de niña, más bien, ¿qué sería, Santiago? ¿Niño o niña? No se puede distinguir. Pues, no sé, yo personalmente no lo puedo precisar. Es una voz infantil. A mí me ha parecido una niña, ¿eh? Una niña. A mí me ha parecido una niña. Esa es impactante, ¿eh? Es impactante. Sí. Bastante. Aquí vendría la parte, vamos a decir, filosófica, ¿no? ¿Cómo un niño en ese más allá, supuestamente, y así lo creo, puede tener miedo? ¿Por qué razones? Ese es otro capítulo que nos llevaría, pues, seguramente más lejos. Otra noche hablaremos de ello. Vamos con la siguiente. Esta es muy interesante también porque fue grabada en su estudio, Sinesio Darnell, y ocurrió lo siguiente, lo cuento rápidamente. Está realizando una prueba, aparece una voz de hombre que le insulta, y entonces él al escucharla dice en voz alta, eso lo serás tú. Y a continuación aparece esta voz que ustedes van a escuchar, una voz de hombre que dice... No soy yo. Curioso, ¿eh? Interesante. Curioso. Aparece una voz que le insulta, Sinesio Darnell dice, eso lo serás tú. Y se introduce esta voz que dice, no soy yo. Observar a los oyentes, escucharán que tiene un tono algo robotizado. Esto sí. Es porque está obtenido a través de ordenador, ¿eh? Un poco metálico, un poco. Exactamente. Es muy clara. Está repetida tres veces. No soy yo. Pues sí, bastante claro y bastante curioso, ¿no? Se entiende perfectamente, además. Don Sinesio Darnell le contesta a este insulto y, bueno, esta entidad, entre comillas, pues dice, oye, que yo no he sido. Claro, claro, lo cual quiere decir, confirma una vez más, hay confirmaciones constantes, que la causa paranormal que actúa en el fenómeno es inteligente y que está pendiente de lo que estamos diciendo, haciendo, etcétera, ¿no? Incluso pensando muchas veces. Efectivamente. Vamos con la última por esta noche. Esta es, en mi opinión, a mí me da cierto repelús. Es un poco espeluznante. Es una voz, también fue grabada por Sinesio Darnell en su laboratorio, en su estudio, una voz de hombre, susurrante, que llama su atención y le dice, oiga. Está poniendo los pelos un poco de punta. Sí, cuidado con los oyentes sensibles. Está repetida tres veces, voz de hombre susurrante que dice, oiga. Pues ahí estaba. Muy clara. Espeluznante. Muy clara y además sí, con muy poco ruido de fondo. En fin, pues esto es lo que hay por esta noche. ¿Le parece poco? Pues lo mismo que le iba a decir yo, Fernando, lo mismo le iba a comentar ya a Santiago, digo, ¿le parecerá poco? Vaya programa. Vaya programa tan... Lo que pasa es que ya nos, casi que nos vamos. Interesante, claro. Nos vamos ya. Bueno, pues, y como no, hemos mencionado antes al profesor Germán de Argumosa. Lo que ocurre es que el profesor Germán de Argumosa, pues, se ha retirado, ¿no? Se ha retirado de la vida pública y, bueno, está ahora en otros asuntos. Pero que quede muy claro que la persona que introdujo en España el fenómeno, el primero... fue don Germán de Argumosa en el año 1971. Pero tanto Argumosa como Darnell pues son los dos investigadores más importantes del país y también de los más importantes de Europa y otra noche, si conseguimos hablar con el profesor Argumoso, pues le tendremos aquí también para que nos hable, porque es también interesantísimo lo que nos puede contar. Y nada más, nos despedimos. Mañana más. Mañana en Fábrica de Sueños tendremos a don Manuel Galeana. Conocido actor de teatro. Estamos muy contentos y, bueno, si lo quieren escuchar, mañana a partir de las 2:15, Fábrica de Sueños, aunque mañana a la 1 estamos aquí los estamos tres, aquí como siempre. Con Sabiamo, con Misterio, y después tendremos a este actor, al señor Galeana. Muy bien, pues nada más. Este programa tiene nivel, ¿eh? Intentamos ofrecer lo mejor a los oyentes y que pasen 2 horas interesantes y entretenidas. Rosa Martínez en el control de sonido, gracias Rosa. Fernando Vázquez, María Macías. Buenas noches. Buenas noches. Y quien les habla, Santiago Vázquez. Buenas noches, que Dios les bendiga. Hasta mañana, señores. Radio Getafe, 101.8 FM. Han escuchado la Fonoteca del Misterio de Más Allá de la Realidad.